Adelantar el pago de tus facturas, cuenta con nosotros. Comienza hoy a obtener liquidez inmediata a través de tus facturas pendientes. Llama al 600-320-3003 para empezar a operar con Factoring Santander. Infórmate más en santander.cl/pyme. Banco Santander, tu banco. Sí, llegó esa época del año. La tan temida época del amigo secreto, donde no sabes si recibirás nuevamente esos inciensos aroma pachulí que tanta alegría te dan. Te tocó tu cuñada y no tienes claro si todavía le gustan las cosas de macramé o ahora le dio por la vajilla china. Lo único que sí sabes es que no quieres más regalos típicos y en Rotary Klaus lo sabemos. Por eso te invitamos a conocer lo último en anteojos de sol para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Klaus, regala estilo, regala Navidad. Nos cuidamos y disfrutamos de los buenos momentos juntos. Seguimos en este oasis al calor de las buenas canciones. 102.1 FM y oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Hola, ¿qué tal? ¿En qué estás? ¿En qué estás tú? ¿En qué estás tú? Yo estoy, hay que empezar a practicar, me conseguí una jeringa y he estado inoculando. ¿Inoculando? No, nada. ¿Pero cómo inoculando? Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, hace retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, señoras y señores, la temperatura es de 27 grados y 8 décimas. La temperatura máxima fue de cerca de 31. Un día, digamos que sofocante para algunos y para otros tal vez de solaz. Oye, estamos en los últimos días, recordémoslo, de la primavera, el 21. Exacto. Comienza el tórrido verano. Y es un verano naranja. Es un verano. Y es la era, no, y es la era de Acuario. Porque se alinea en el 21 de diciembre, se alinea Júpiter con Saturno, o algo así era, no me acuerdo. Y eso significa que todos los acuarianos, los que tienen ascendiente, les va a ir increíblemente mal, Marcelo. Eso por lo menos es lo serio? Que. Sí, van a ser autodestruidos y pulverizados en el hiperespacio como en los Vengadores en la última parte, ¿ah? Por ¿quién Thanos. ¿Y conoces a alguien, Acuario? Carla Martínez, a Pablaza, oye. Sí, ese es lo que el problema que tenemos, oye. Sí, ese es el problema. Ahí está. Y ahora, Miguel, el torito. ¿Tú qué eres? ¿Qué es lo que es? Hola, Capricornio, es por este lado. Ah, estamos mal, ¿eh? Capricornio, estamos vamos, mal. Que se puede. Capricornio, sí. No, los Capricornios están increíbles, ¿ah? ¿Eh? Van a estar en su mes. ¿Eh? Mejor momento. ¿Cuál es el pronóstico? Mira, Manolito también dice yo Acuario. No, Manolito va a ser pulverizado por el ciberespacio, ¿eh? Te digo, va a ser transformado en polvo vamos, de estrellas. No, mira, Marcos Engel. Saludos a ese gran cantante. Que la toca. No encanta de no es Eduardo, ¿ah? ¿Eh? Que es Otto. Es Otto. Sí, no, no. Sí, este es de las cotitas y todas las cuestiones con los cocotes. Sí, la cocoteca. La cocoteca y el todito chutadano. Bueno, después de este pequeño momento de solaz, nos vamos con las noticias duras, difíciles, sí, complicadas que siempre nos trae Miguel. Con ese tributo a Kramer que hizo Marco. Tiembla Kramer. Ya, vamos con las noticias relevantes de este jueves. comenzando con una noticia bien relevante, muchachos, luego que la sala de la Cámara de Diputados aprobara en esta jornada, en general, ojo, la idea de legislar el proyecto de muerte digna, o también eutanasia llamada, y cuidados paliativos, el cual ahora tiene que volver a las comisiones de origen, donde se le hicieron unas pequeñas indicaciones durante el debate parlamentario que se dio hoy. El proyecto fue aprobado con 79 votos a favor, 54 en contra y 5 abstenciones. Siempre yo digo la cantidad de votaciones y uno puede decir como, bueno, ¿qué importa si es la cifra sí o no? Pero claro, es relativo porque eso es lo que marca las indicaciones. ¿Qué fue una de las indicaciones que se rechazó? Fue la autorización para el caso de mayores de 14 años y menores de 16, que fue rechazada por no lograr el quórum. A lo mejor hemos hablado muchas cosas. En general, ¿de qué se trata básicamente este proyecto? Es que se puede aplicar, por decirlo de alguna manera, solamente en el caso de que una persona haya sido diagnosticada de un problema de salud grave e irremediable. Tendrá derecho a decidir y solicitar, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, asistencia para morir, o el bien morir, como se llama. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar esta asistencia? Es que lo ratifiquen dos médicos. Son dos médicos distintos, de distinta área obviamente, que tienen que diagnosticar la enfermedad o la dolencia, o ser mayor de 18 años, que eso ya nunca estuvo tan en discusión. Cuando se quería incluir a los menores de edad o sobre 14 años, eso fue como... fue delegado automáticamente, así que tiene que ser mayor de 18 años y estar consciente al momento de tomar la decisión y en pleno uso de sus facultades mentales, lo que también tiene que ser ratificado por un especialista. Así que esas son las tres cosas: ser mayor de 18, o sea, que lo certifiquen dos médicos y que un especialista pueda decir, bueno, esta persona está en sus facultades mentales para decir que quiere acabar con su vida porque finalmente no tiene otra escapatoria con una enfermedad terminal o algo similar. Okay. O sea, en ciertos casos tienen que ser dos doctores de distinta área y además, un en el caso médico de alguien mayor y que puede tener sus facultades mentales con problemas, además un psicólogo. Sí, o sea, claro, un psicólogo, un psiquiatra. O uno de esos dos es psicólogo, eso es lo que estoy preguntando. No, es además. En rigor serían tres especialistas, dos médicos distintos que certifiquen. Estoy inventando, como que alguien tenga un cáncer terminal. Tienen que ser dos médicos distintos como para poder complementar la idea de que efectivamente la persona está desahuciada. Y eso solamente para garantizar de decir, oye, ojo, esta persona lo está solicitando porque tiene una enfermedad terminal. Pero lo otro es alguien que pueda certificar que la persona está en uso de sus facultades mentales para poder tomar esa decisión. Porque si alguien dice, no lo sé, a lo mejor... No, cuando hace tu ejemplo, a lo mejor es medio violento, pero si tiene algún tipo de. No, mira, sí, entendemos. Lo que pasa es que no puede decir por sí mismo. Sí. La gran mayoría de las divergencias acá, de las discusiones, se van a dar en ese tipo de casos. Se puede anticipar. Gente mayor en que los familiares van a decir, no tiene sus facultades absolutamente en orden. Y entonces van a decir, no puede tomar esta decisión, y la persona misma va a decir, no, estoy bien. Y esa yo creo que va a ser la gran controversia cuando ya se aplique, si es que se llega a transformar en ley esto. Exactamente. Bueno, por eso también está, yo creo que está esto, para que pueda decidir uno y no sea la familia la que pueda torpedear la decisión de alguien que, convengamos, no hacer que uno porque un acto suicida, perdón lo agresivo del ejemplo, quiera hacerlo. Tiene que certificar que es una enfermedad, una dolencia irremediable. Y ojo, algo que siempre también está en el debate, sobre todo cuando se empezó a legislar también la idea del aborto en tres causales, es que este proyecto detalla todo el procedimiento para la ejecución de la asistencia de muerte de una persona, estableciendo además el derecho del equipo médico a ser objetor de conciencia. Es decir, si alguna institución, me imagino que a lo mejor ligado a la Universidad Católica o alguien, un equipo médico que no esté dentro de sus pensamientos, de su ética, puede negarse a esto. Por más que sea ley, no están facultados u obligados más bien a que hagan este tipo de ejecuciones si es que no lo estiman moralmente conveniente. Ok. No, claro, porque ese derechamente el facilitar la muerte de una persona, a pesar de que es el propio paciente el que se aplica el tratamiento, ¿no? Los otros lo asisten nomás. Exactamente, sí, no es al revés. Si uno no toma, si el paciente no toma la decisión, o sea, no puede el equipo médico decir, sabe usted, no la va a sufrir, no, mejor aplica eutanasia. No, estoy hablando en términos concretos. El qué sé yo, es echar a andar, no sé cómo será el sistema, pero en términos concretos no es un doctor el que le aplica, una morfina, sí. No sé, es la propia persona. Bueno, ¿y esto qué viene ahora en la ley? Bueno, lo que pasa es que como hubo indicaciones, ahora tiene que volver a las comisiones donde van a decidir estas cosas. Por lo menos ya se descartó, como les comentaba, de que sea solo desde mayores de 18. Ahora tiene que ver ciertos detalles, pero ojo, no es que se haya aprobado, porque hay conceptos que son bien importantes y esto es solamente la idea de legislar. Con el proyecto como está, se va a ir a las comisiones a ver si es que le hacen otros cambios, los mantienen como están y después sigue el trámite legislativo como corresponde con las votaciones en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Ya, o sea, le queda un buen rato a esto. Muy bien, necesariamente. Eso, siempre cuando dicen le queda harto o poco, no depende de lo complejo que sea el proyecto de ley. Ya lo hemos visto con el tema del 10%. Depende de que los presidentes de las comisiones lo pongan en tabla o no. Si se ponen de acuerdo y decimos, mira, esto lo queremos sacar antes de fin de año, lo ponen en tabla, lo discuten y lo votan y ya está. No es que un proyecto sea más largo que el otro. Va a depender de la urgencia que los mismos parlamentarios estimen que tiene este proyecto. Ahora, okay. Sí, y tenés las repercusiones, los audios, me imagino que más adelante, ¿no? Como alguna pildorita de este tema. Algo vamos a inventar. ¿Escuchaste algo, Marco? Sí, para el diputado Velázquez, escuché así que ahí que... Claro, que el diputado Velázquez fue uno de los pocos de oposición Velázquez que votó en contra. Oye, el diputado, pues esta sección se podría llamar ¿Qué momento de diputado Velázquez? Nos da harto material. Bueno, sabemos la... Una placa conmemorativa para él, yo creo que sería efectivo. Debería estar incluido en los Oasis Awards. Todavía disponible en oasisfm.cl el que no ha votado. Sí, porque solo con esto termino la noticia, hubo... sabemos que la democracia cristiana tiene ciertas, sobre todo temas valóricos en los que les cuesta votar en bloque con la oposición. Y eso fue justamente lo que pasó hoy. Si hubo diferencias en la oposición para poder aprobar varias de las indicaciones de este proyecto, fue con la disidencia de algunos diputados de la democracia cristiana, entre ellos el diputado Velázquez. Ya, ok. Ok, vamos a una canción eutanásica. A ver. Por supuesto, no te olvides de mí, ¿eh? Dejémosla morir esta canción, por favor. Por favor. Aquí estamos cuando son las 6 con 16 minutos y se viene la era de Acuario. Terminará con todos los acuarianos, ¿ah? Por favor. Bien, vamos, sí. A más noticias. ¿Pasó algo más en el Parlamento o por otro lado viene? Sí, mira, vamos a entrar en noticias judiciales muy cortito. Comentar que está jugando Universidad de Chile con La Serena, minuto 55. Tiene aquí mi marcador, 0-0. Vamos a estar comentando si es que hace un gol la U, si hace un gol La Serena, nos vamos a quedar callados. Mira, este titular podría calificarse, digo, como bochorno judicial. Y esto tiene que ver con los 16 imputados por la presunta participación en el asalto de casi 16 mil millones a la empresa de valores Ezerval. No sé si ustedes se acuerdan, en el 2017, en el que fue catalogado el nuevo robo del siglo. Exactamente. ¿Por qué podemos decir que es un bochorno judicial? Porque fueron 16 los imputados. Y al principio le habían dado la medida cautelar del arresto domiciliario. Siempre hay ciertas hartos resquemores de cómo se procede frente a estos casos, porque se dice que la medida cautelar tiene que ver si es que son un peligro para la sociedad o no. De repente, por delitos menores, hacen la prisión preventiva. O si hay peligro de fuga. Mira, justamente, y acá apunta un poco esta información. Muy bien. ¿Qué pasó? Que el martes pasado, es decir, antes de ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago al final revisó la carpeta investigativa y revirtió la decisión de primera instancia donde los dejaba con la prisión preventiva y ordenó de manera... Ojo, Miguel. Es que no eran todos, habían tres en prisión y todo el resto estaba en arresto domiciliario. Sí, eran nueve. Por eso te digo, eran nueve. De los 16, eran nueve. Entonces, al final, decidieron revertir el arresto domiciliario y dijeron, mira, no, mejor vamos a poner la prisión preventiva para nueve de los imputados, quienes, en rigor, según lo que ordenó la jueza, debían estar en su casa. ¿Qué pasó? Que cuando la jueza da esta orden, dijeron, bueno, los vamos a ir a buscar a la casa. Entonces, congregaron al equipo del OS9 y fueron a los domicilios y solo encontraron a tres de los requeridos en su domicilio y seis están en calidad de prófugos. Yo no sé si... Mira, uno puede pensar que a veces... Es propaganda para la serie. A lo mejor. Pero era evidente. No sé cómo a nadie se le ocurrió, o a lo mejor pecaron de buena fe en decir nada, si están arrepentidos, se van a quedar en su casa. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que obviamente que están prófugos y que hay peligro de fuga internacional y que pueden haber muchas cosas. Por lo menos desde los S9 dice que están tranquilos. Dicen, tenemos antecedentes de dónde pueden andar los sujetos. Si bien puede ser que haya demora, los vamos a detener porque nunca los perdimos de vista. ¿Cuál es el problema? Que ahora estaban a punto de dictar la audiencia para la sentencia, pero parte del protocolo dice que los imputados tienen que estar presenciales. Entonces, si no los encuentran, no van a poder dictar sentencia. Imagínate que de los seis que están... esto es como el de los 10 perritos, la canción. De los seis que están prófugos, si no logran encontrarlos, pueden pasar años y años y años y no va a haber sentencia porque parte de lo que dice... Pero ¿no se puede dictar sentencia en ausencia? No, porque la idea es que tú notifiques a la persona de lo que le estás imputando y lo que estás sentenciando. A priori uno puede decir como, mira, corre tantos años, pero si tú no estás presente, no solamente no lo puedes notificar, sino que no se puede llevar a cabo el juicio. Entonces eso, dentro de todo el papelón de esto, es el conflicto que les podría generar y que también atrasa a los otros que están en la prisión preventiva que quieren saber cuál es su sentencia. En una de esas los dejan con medidas cautelares en libertad. Y esto tiene que ver con la discusión que ha estado en el Parlamento, incluso a propósito de la situación de un montón de gente que está en prisión preventiva y que no avanza su juicio. Estoy pensando en la gente post-estallido. Entonces, ¿cuál es el criterio para quién queda en prisión preventiva? ¿Quién se queda en la casa? ¿Quién queda con firma mensual? ¿Quién? Todas esas decisiones tienen que tener cierta lógica y coherencia a lo largo de todo el país, que se pongan de acuerdo. Sí. Eso mismo. Que bien habla Marcelo. Estoy... No, yo me quedo con eso, ¿ah? Yo... No, increíble. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que a lo mejor se equivocaron de día y creyeron que era mañana. No. ¿Por qué tenemos que actuar de mala fe, cachai? Claro, la gente fue a comprar el pan. Claro, fueron a comprar el pan. Justo ese momento. Los regalos de Navidad. Pasó, sí. Claro. Estarán en Makes. Claro, quién sabe, pues. Ahora, está claro en todo caso que cuando se dicta esta norma, esta pena de la prisión prisión en la casa, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario. Arresto domiciliario, nadie va a revisar una vez al día si la gente efectivamente está cumpliendo ese arresto domiciliario. Pero si no llegan allá y no está ahí, cagaste, ¿no? Esa es como la idea. Que esa, no, claro, exactamente, no hay. Cuando uno quiere, tiene ciertos trámites que son, no sé, impostergables, uno tiene que solicitar el debido permiso. Y la única manera que hay, que no sé cómo se estará dando, me imagino que igual con el protocolo coronavirus, la única forma de saber que uno lo está haciendo es la firma. Porque siempre los dejan con una firma mensual, quincenal. Entonces, la otra son esas cosas que le ponen en el tobillo, po, para saber dónde están. Claro, más gasto, sí, ahora se más puede. Gasto. Más gasto con la tobillera. 300 lucas en una tobillera que va a vender a la salida. Digo, tobillera. O sea, sí. Bueno, así que a medida que los vayan ahí capturando, yo les voy a ir contando, muchachos. No, hagamos un pequeño bloque. Oye, a propósito de eso, sí. Ya llegan las vacunas en la esquina. Dicen que está pronto la vacuna para los regalones. Eso. Ahí vamos. La China. La vacuna china, llévela. Regalón para los regalones. Oye, y justo vamos a hablar de eso un poquitito de coronavirus. Ustedes saben que los jueves son contingencias del plan paso a paso, pasito para adelante, pasito para atrás. Y estaban todos muy alerta a lo que iba a pasar. El presidente había esbozado cuando toda la región metropolitana retrocedió a fase 2 que probablemente íbamos a tener noticias a puertas de las fiestas de fin de año. Entonces, si no es hoy, bueno, que no fue hoy, todos están alerta a lo que va a pasar el lunes. Es probable que sea peor y volvamos a la cuarentena total. Algunos están esperando que a lo mejor va a haber flexibilidad de aquí a enero. En fin, solo lo que supimos sobre esta jornada. Todo puede ser peor nomás, Miguel Iván. Todo puede ser peor siempre. Todo puede ser peor. Por lo menos lo que lo subimos en esta jornada de jueves es que avanzan la preparación Iquique, la región de Tarapacá, Santa Juana en el Biobío, Coyipulli, Tolten, Lago Ranco, Panguipulli, Futrono, Puqueldón, Castro y Gualayhue en la región de Los Lagos. Avanzan la transición Padre Las Casas en la Araucanía, también Temuco en la Araucanía y Freire, Chonchiquem, Chiquelen en Los Lagos. ¿Quiénes son los que retroceden? Todos de la casi todos de la región del Maule, ojo, Romeral, San Javier, Curicó y Teno y Lumaco en la región de la Araucanía. El resto de las comunas que no se mencionaron se mantienen en su actual fase del plan paso a paso. Yo sé que Santiago no es Chile, pero todos estaban muy atentos porque hay gente, no solamente saber si va a poder desplazarse, porque sabemos que el feriado es el viernes, pero el fin de semana es un fin de semana largo, de viernes a domingo, pero también para la gente que tiene considerado viajar a otras regiones. Si uno está en fase 2, no puede moverse a comunas que estén en fase 3, y es el gran, no sé si problema, pero el conflicto que hay, porque si uno va a tener que tomar una decisión, recién va a poder hacerlo desde el lunes. Así que, ojo, vamos a estar con eso. Oye, ¿y en números hoy día estuvimos muy mal? Sí, en números también mal, bordeando los 2.000 casos. Hoy día en particular se dieron 1.998 nuevos casos y se registraron, según el DAIS, 48 muertes por coronavirus. 1.998, ojo, estas cifras... Pasó un poco inadvertido entre tanta otra cosa. Bueno, hoy día también a todo esto el presidente Sebastián Piñera presentó el plan La Ruta de la Vacuna. Complementó lo que entregó ayer en esta cadena nacional, diciendo cómo iba a funcionar. Bueno, las cosas que ya sabíamos un poco, que en esta primera fase de la autorización que dio el ISP, digo, a Pfizer y BioNTech, que van a ser solamente trabajadores de la salud. La ruta de la vacuna. La ruta de la vacuna. Está la ruta de la caca, claro, de Bodoque, ¿eh? Fue Juan Carlos Bodoque. Sí, sí. Que estos registros no se daban como desde junio y julio de este año, cuando vivimos probablemente los problemas más crudos de la pandemia, y que también tenía que ver con que se registraba mucho frío en la capital y en el país en general. No hablemos de que la capital es todo. Así que eso. Me quedan, no sé, unos minutitos. Hablemos muy cortito de fútbol, con informaciones que estaban esperando muchos hoy día a propósito del premio The Best, donde estaba ahí candidateada la portera del Paris Saint-Germain y capitana de la selección chilena femenina de fútbol, Christian Endler, que finalmente, nuevamente, no pudo hacerse de este trofeo. Lo obtuvo la francesa Bouhauti, el premio a la mejor arquera. Sin embargo, lo que tampoco es menor, se quedó, también está en el 11 ideal. Ahí yo no entiendo cuál es el criterio, ser la arquera del 11 ideal, pero no ser elegida como la mejor. O sea, está en el equipo ideal, pero la mejor queda de reserva, muy raro. Sí, es raro, no sé tampoco cuál es el criterio ahí, pero súper bien de todas maneras, uno no va a pensar que por eso va a menospreciarla. En el caso de los varones, Robert Lewandowski, el polaco, eso se sabía, era un hecho que él iba a ser electo como el mejor de la temporada 2020. Y ojo, algo no menor, hoy tenemos noticias o eventuales noticias sobre lo que podría pasar con el director técnico de la selección adulta masculina. Sabemos que Rueda ya se fue a Colombia, ya no quiere estar acá, se quiere dirigir a su país. ¿Y saben quién se ofreció para dirigir a Chile? O por lo menos eso es lo que el dicen peineta, desde la ANFP. El Peineta. Garcés. El Peineta. Sí, mira, él es uno de los que se candidateó. Siempre pero descarta. Nada más ni nada menos que Luis Van Gaal, o Luis Van Gaal, el técnico holandés técnico el de holandés, muchos equipos. Él se ofreció. Sí, tiene que eso estar es lo volado. Que dicen, que, por lo menos eso se lo consume que... mucha marihuana ya, el legal. El legal allá. Me han dicho, quiero ir al país de los eclipses. Sí, puede ser. Por lo menos eso dijo el director de la NFP, Jorge Junge. Dijo, me llamó un representante para ofrecerme a ese técnico. Ya. Me llegó ese currículum, afirmó. ¿Cuál es el problema? Imagínate ir regodeando. Lo mismo que decían que habían llamado a Pochettino. Ya. Vamos. Somos giles hasta las 9. Sí. Vale decir que Van Gaal no dirige desde el 2017, que fue despedido del Manchester United, pésimos resultados. No, eso va a llegar, es un primo de Van Gaal que es de Osorno. Y que... No, el que se ofreció es Van Gaal. Van Gaal. El chico real. Muy buen mozo, ¿eh? Te imaginé. Muy apuesto. Y de la selección de la NFP se regodean porque dicen, podría ser, pero lo que nos genera conflicto es su edad. Tiene 69 años y dicen que se contrapone contra el perfil que se ha definido inicialmente para el nuevo estratega del arco. Oye, Mauricio Baquedano. Mauricio Baquedano nos tira un charchetazo de realidad y nos dice, el de Vez lo votan por campañas y títulos, el equipo ideal lo votan las mismas jugadoras, tiene mucho más valor. Ahí tienes, y tampoco te queda donde mismo. ¿Eh? Muy bien. Es el tipo de comentario que a mí me gusta, el que me aclara la película. Muy la bien. Crítica con no sé cómo se llama el amigo, pero le agradezco. Se llama Mauricio Baquedano. Ah, que ahora le decimos Mauricio Dignidad. Ahora, en este. Desde ahora en esta nueva etapa. Desde ahora en adelante, por supuesto. Saludos para él, ¿eh? Gran amigo. ¿Eh? Mauricio. Bueno, querido, nos vemos más rato, ¿ah? ¿Eh? Eso. Ya, tu cargo depende de esto, así que por favor, sin meterte presión, ¿ah? Nada de tú sabes que hay noticias importantes mañana. Por favor, vamos, ¿eh? Uy, nos vamos a ver mañana, no los veo. ¿Desde cuándo que no nos vemos? Ya, eso no le importa a la gente. Lo hablamos por interno. Listo. Bueno, este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum haz retiro de tu 10% fácil y sin clave online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Vamos a la pausa y llega no sé quién, ¿eh? ¿El cronista? El cronista. El cronista hoy día, ¿ya? Qué pena más grande, ¿eh? Llegó el delivery. Pausa. Vamos a la puerta y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia, junto a Marco Silva y Marcelo Comparini. Una presentación de Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie. Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar tu 10%, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso elige hacerlo de manera online en cuprum.cl o a través de la app Cuprum. Recuerda que solo necesitas tu cédula de identidad. Te invitamos a cuidarte, no vayas a las sucursales. Solicita tu retiro online y no olvides que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hey people, this is for you. Porque tú necesitas un plan para tu pyme, cuenta con nosotros. Comienza hoy a disfrutar los beneficios de ser cliente Santander. Con el plan Empresas, obtendrás una cuenta corriente para tu pyme que puede llegar a costo cero según los servicios que uses en el mes. Y además podrás crear un sitio web gratis con carrito de compras incluido. ¿Te sumas? Bueno, ingresa a santander.cl/pyme, conoce en detalle los beneficios y haz tu solicitud. Banco Santander, tu banco. Oye Siri, ¿es verdad que todo lo bueno de tu banco ahora está en una tienda? Sí, en Tienda Santander. Porque tu nuevo iPhone 12 y iPhone 12 Pro están disponibles en tienda.santander.cl. Cómpralo en 24 cuotas sin interés con envío gratis y además obtén un 50% de descuento en tus AirPods. Exclusivo pagando con tus tarjetas de crédito Santander. Tienda.santander.cl. Porque lo mejor de tu banco ahora está en una tienda. Santander, tu banco. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Está en todas y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En Esto Tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. La media presentación cuando son las 6:33, ¿ah? Uno de los más grandes periodistas contemporáneos que ha dado Latinoamérica. Vivos. Excelente el momento. La gente sí se prepara para los viernes. Hoy día aparece jueves. Es como una finta. Es una especie como destino, de voy, ¿eh? No voy. Esto se fue acordado con el directorio ya en febrero. Es no acostumbrar al auditor. Siempre la sorpresa como elemento visible. Exacto. Y generador de contenido. Estamos aquí, bueno, hola Marcelo, hola Marco, ¿cómo están? Justamente estábamos pasando súper bien en comerciales, hablando de distintas... El despipe. Distintas cosas del periodismo, y el periodismo tiene un lado muy, muy humorístico, muy, muy simpático. Y estábamos hablando de un tema que es el tema del momento, aquí, que primero se le debe este tema a la periodista Bárbara Fuentes, que es la directora de la carrera de periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que la camisa dentro del pantalón, muchachos. ¿Sí? A propósito de eso, ¿alguna vez usted, cronista, ha hecho clases en la universidad, ha sido profesor universitario? Bueno, en la actualidad, Marcelo, que es una... No deja de ser hombre si se te llenan los ojos de lágrima en este momento, Marcelo, porque es efectivo. Hago taller creativo y taller de entrevistas. Qué pena más grande para la universidad. ¿A quién? Ellos son personas, son personitas en formación. Son de la Universidad Andrés Bello. Son cursos encantadores. El Andrés Bello, en el campus creativo que comandó y que, bueno, tu compañero de formó, Federico, formó. Federico Sánchez. Formó, creo. El que formó. Germinó. Sánchez, germinó. Y que luego. Sembró. Desapareció como. Pero bueno, son temas que se están hablando en distintas áreas. ¿Y cuál es el tema académico entonces? Oye, es la reinvención del periodista en este año que ha sido complejo y que viene el 2021 igual. Se han formado medios digitales y quiero dar la excelente noticia de que un medio digital que ha nacido, entre los cuales dentro de su directorio está Bárbara Fuentes, es la mejor revista digital del momento, que se puede decir, que se llama Relato. Vuelve el periodismo narrativo, señoras y señores. Se dijeron muchas cosas, ¿ah? Se dijo que murió, que moría. Que Pardo expiró, que la revista Fibra, muerta, fallecida el 2003, era el último confín del periodismo largo, del periodismo con caracteres. Del periodismo fome. Atrevámonos a decirlo, ¿no? Se tildó de los lateros, mal. digámoslo. Y tomo ese guante con dolor y con escalofrío. Se le tildó de fome. Se le tildó de fome en alguna oportunidad. Y finalmente se dio vuelta la tortilla, si esto es así. Define bien de qué periodismo estamos hablando, porque no se entiende. ¿Qué es lo que es el periodismo largo? Mira, el que empieza a transpirar. Es un periodismo. ¿Conocen el concepto de la gig economy? No. Fuerte silencio. Ahí nos desviamos. Ahí nos caímos, 7, 8 minutos. Ahí nos desviamos 7-8 minutitos, muchachos, porque en la gig. Ahí me tiraste a partir, ¿ah? Porque aquí retrocedemos. Bueno, es un tipo de economía, en el fondo, que busca como la economía del pituto, se podría decir. Es como la economía de que tú tienes tu laburo fundamental, pero acudes a la gig economy para tener como una especie como de el kiosco, la Argentina, el suple. El pituto en Chile y el suple también, lo ha dicho Marco Silva con certeza. Sí. Y dentro de la gig economy nacen los proyectos digitales del periodismo y nació esta revista que se llama Relato, que es una plataforma, digamos, para donde su lema es el cuento de la realidad y se cuentan puras historias, son puras historias. Periodistas de América, de Colombia, México, Argentina, Chile, Ecuador, qué sé yo, cuentan sus historias, distintas historias como narrativas que las pueden contar como en primera persona, en distintos métodos. Y dentro de estas historias... Pero no es ficción. No, historias... Por eso se llama el cuento de la realidad. Porque son historias increíbles, son increíbles las historias, pero que de que son verdad. Son verdad. Que se pasa un paño por la frente. Dame un segundito, que pasando aquí. Por la frente. Y de cuál estás involucrado, ¿no? Porque hay parte de tus ahorros puestos en esto, ¿no? Entendemos. No todos. El capital tuyo, ¿no? No todos. Ahí te frenó, Marco. No son todos. Es una parte grosso. Es un grosor. Es una parte medular de lo que hemos invertido. Pero también hay otros confines. Y dentro de esas historias, por ejemplo, estoy viendo acá como el sitio, se los recomiendo desde ya, se llama relatocon2t.com, y que por $1.99, o sea, por $1.99 tú tienes acceso a toda la revista, pero tienes 15 días gratis si quieres ver. Y dentro de esas historias, una de las historias más impresionantes del último tiempo periodístico es la de Juan Pablo Meneses, chileno. Juan Pablo Meneses hizo una historia en que él inventó una religión para hacer un reportaje. Primero hizo un libro con esta historia y después lo transformó en reportaje. Él creó una religión, viajó a la India y se compró un dios, sí, pues, en la India. Tiene un libro al respecto. Exactamente, se llama The Church of the Portable Religion. Ese es el qué título. Qué buen inglés, ¿no? Se nota que hay colegio acá. Lo tradujo. Vamos, San Ignacio Colegio. Y ahí está el libro, y Juan Pablo Meneses se compró un dios y cuenta dentro de estos reportajes, como una pequeña tónica de los reportajes, cómo fue el lanzamiento de la religión. Él lanzó la religión en Times Square, en Nueva York, en una tanima, justo en un día especial de Nueva York. Se paró una tarima y leyó los postulados de la religión, porque tú en la India te puedes comprar un dios, así él literalmente se compró un dios y después hizo todos los trámites judiciales con abogados, con teólogos, con qué sé yo, con todo lo administrativo para fundar esta religión. Y es la religión número, creo que es una de las 5.000 religiones que hay en la actualidad en el mundo, y se llama la religión portátil. Y ese es el reportaje. Y toda esa historia está... Toda esa historia está en un artículo que se puede leer en este portal. ¿Qué otro tipo de relato hay en Relato? El reportaje de Juan Pablo se llama El lanzamiento de la religión portátil. Y esto ocurrió el justo un Black Friday del 2017. Y no, son todas historias, de verdad, son todas historias que es como... porque hablaba con Bárbara y como que este periodismo había estado con un poco como... como ya obsoleto por la rapidez y todo, y se decía siempre que internet, lo digital, no permite la lectura larga. Y ahora que ya ha pasado el boom del texto sintético, como dice García Márquez, perdonen que suba un poquito el nivel, muchachos, sí, pero como dice García Márquez, lo informativo no es formativo muchas veces. Entonces se había quedado como que internet era solo el texto, la noticia corta y nada más, y ahora vuelve la crónica a lo digital. Y está por fin, esta revista. Por fin. Ahora se va a poner aburrido internet, pues. Oye, cronista, pero ¿y tú, vuelve y tú la plaza, vas a... vuelve la plaza ahora. Cronista, ¿tú vas a escribir también en este lugar? Mira, casualmente sí. Me pillas de sorpresa, Marcelo. me pillaste, loco. No había pensado irme por este lado del tema, pero casualmente sí he sido convocado, pero yo he sido convocado en el área también de los podcasts, porque también va a tener podcast. Y esto, ojo, que le hace, es la primera inversión, este relato le hace la competencia directa, porque el dominio de la revista digital lo tiene Argentina. Argentina tiene en la crónica, se asentó en Buenos Aires, y hay una revista que se llama Anfibia, que es como la que se peina, es realmente la cima del cronista digital, porque ahí están todas las grandes crónicas hoy. Y relato. Mira, ¿no? Oye, en Argentina todavía existe, ¿te acordás? Una que mucho antes de lo digital que se llamaba Cerdos y Peces. Esa es la de... Sí, pues esa de Enrique de Sims. Está, Sims, está sí. Metido Enrique Sims. Sí, pero muy, muy reducida. Y creo que ya así como un número cada 10 meses. ¿Y Sims vive? ¿O no Sims, tenemos idea, no sabemos? Sims está vivo, un diente, 86 años. Y el mismo loco, ¿no? El mismo loco, acuérdense que me intentó, ¿te acordás que me quiso cuchillar? Cuando sí, yo entré, sí, el loco lindo. Loco lindo. Sí, sí. A mí me quiso violar, pero es otra cosa. Oye, escúchame, yo soy dueño de relato.cl porque es mi agencia. Mira, qué curioso, vamos a tener un problema legal acá y sin querer lo estoy llamando ahora a mis abogados. Parece que hay un lío legal, ¿eh? Mira, así que qué pena por más una grande. ¿Eh? Qué momento más incómodo, Marco, te pido mil disculpas a nombre del equipo. ¿Y cómo lo hacemos? No, Mano, pero lo hacemos, todo el dinero todo. Siempre sale. Todo es conversable. Todo es conversable, sí. Por ya dos, lo supo Robert Redford, ¿eh? Robert Redford y Demi Moore. Por la O y la M, ¿eh? Por esas dos letras desgraciadas, por la O y la M estamos en tribunales. Mira, oye, mira, qué cosita. No. Oye, pero no. puede ser una alianza, que relato, como una gran familia del relato. Este es relato con dos T, ahora estoy viendo. Este es relato con dos T, el que empieza a recibir llamados por internet. Este es relato con dos T, Marco, así que en ese sentido, pucha, qué alivio, pucha, qué buena noticia, así que no habría mayor... No hay problema. No hay problema, los abogados se relajan ahora. No hay tope. Bien, vamos a una canción para solucionar esta situación con los abogados. ¿Qué pasa? Vamos. Es esto. Mira, a propósito. Argentina por la frente. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. Bueno, ya. Seguimos. Creo que fue bueno. Fue bueno este momento. Sí, este momento. Para calmar las cosas. Sí, estaba difícil. No, jamás ofender. Todo lo que sea en pro del periodismo y las ideas frescas. Y en ese sentido, Marco, tú sí las tienes. Eres un gran ideólogo. Nos vamos a unir, nos vamos a estrechar y todos vamos a salir ganando con y vamos a cantar. Abramos el libro en la página 72 y dice: oye, Roca, pero cuéntanos un poco más de este nuevo forma de hacer periodismo, que es el relato largo, sí, ¿no? El relato extenso. Y que es la reinvención de los periodistas, porque sabéis que, por supuesto, en el 2020 muchos periodistas quedaron fuera de circulación de los medios tradicionales. Entonces empezaron todos a sacar Instagram, mucho programa en Instagram. Mucha entrevista a sí mismo. Había mucho. Bueno, ahí, entre otros, surgieron programas como los de Mirko Macari, que es uno de los grandes, de los programas nuevos de Instagram o de estos nuevos formatos. Y que incluso desde los nuevos formatos se pasa a la televisión. El otro día lo vi en él. No sé si conocen a Mirko Macari. Por supuesto que sí. Calificado como un Fernando Paulson con Helio, como se dijo alguna vez burlescamente, pero Mirko Macari. No caigamos en eso. Este no va a ser el programa que lo diga. Que se queje de su tono de voz, que además es rasposo. Oye, qué manera de hacer. Los mejores análisis políticos son los de Mirko Macari. Y un amigo peruano que está en Chile me dice: ¿qué programa puedo ver como de análisis político? Y era viernes, yo le digo: en la red está Mirko Macari. Y se pone en la red, y justo está Mirko Macari y José Tomás Josephine Hall, más invitado. Y me llama, me escribe 120 mensajes en 20 minutos. Me dice: ¿Qué es esto? Estoy viendo. Hay un señor que es un actor, me dice, por Mirko Macari, que parece. Es un actor. Y hay otro que. Son dos actores. Esto es un libreto. Porque están los dos entre Mirko Macari con su extraña voz, que es un estilo de vida. Y Tomás Josephine Holt con su pensamiento. Y se generó una monstruosidad. Y entre medio Eduardo Fuentes intentando liderar. Entonces, pero bueno, ellos, Mirko Macari, son de los tipos que se han reinventado en Instagram y que han llevado también internet algunos como crónica, como relato, como Anfibia, que la lleva, recomiendo anfibia.com.ar, y relato de la nueva revista digital, donde están las mejores plumas y dirigida, entre otros, por ejemplo, Salcedo Ramos, el periodista colombiano. Y eso. Llevado también, quiero cerrar solo con la reinvención a nivel Roca, el cronista no puede cerrar nada, quedan muchos minutos, así que trata de pensar más cosas. Aquí una gotita de transpiración, no es nervio, es el clima. Y referirme a la reinvención artística con Nace una leyenda, y quiero felicitar acá en público, no es un acto de sumisión, no es un acto de un geisha, nada que ver, es simplemente admiración y respeto. Nace una leyenda, 22 íconos del rock de Marcelo Comparini, y ha salido también, es una reinvención también dentro del rubro artístico editorial. Con muchas perspectivas. ¿Tú te refieres al libro que lamentablemente el barco se atrasó y no llegó a tiempo para, te puedo creer, para Navidad, para hacer, ¿no? El éxito, pero llega éxito para Reyes. De Navidad, sino que claro, llega para Reyes, enero, Reyes, ¿eh? Todas las librerías. La primera semana de enero. Yo quisiera, te agradezco, Roca, esta oportunidad que me das, sí, en tu, y me, te, no, quito, mire, te quito minutos de tu espacio. La estrella no es la palabra, sino el dibujo. Es polémico. No te voy a aceptar esa modestia. No. Mira, en todo libro. Pero, en todo libro manda la palabra. Discúlpame, puede que sea un momento bastante tenso. Discúlpame. Comenzando por la Biblia. Comenzando por la Biblia. Pero, La Biblia no tiene dibujitos. Hay Biblia para niños, ¿sabes? La hemos regalado, Marcelo. ¿Sabes? Bueno, pero Francisco Lea es una estrella absoluta y en este libro se luce absolutamente. Y la historia, bueno, sí. ¿Cuántos autores hay acá? Porque es un listado como de 30 personas. Tú fuiste uno más. ¿Cómo es esto? y tú innovaste en el género, porque tú y los diálogos de los artistas son, de estos músicos, son mitad ficción, mitad verdad. O son directamente. Eso está ficcionado, claro. La historia real está ficcionada para darle un poco de humanidad y que no sea un narrador que está. No, la sinceridad siempre es buena. Salvo para el marketing. Por la transparencia y la valentía de decirlo abiertamente, porque muchos podrían dejar el terreno en duda. Tú lo dices a cara lavada y te felicito. Aquí se va el carajo a la venta, pero bueno, lo importante es se acabó el marketing. Pero no importa, acá no se ve nada más, porque todos pensamos que había una investigación, pero bueno, tú lo dijiste y tú eres tú. Tú te lanzaste. Claro, sí, está bien. Bueno, ese maldito barco, okay. Que no llega, A partir de, 11 de enero, cuando nadie sale de su casa, el libro en todas las librerías y en todas plena las era de acuario, ¿eh? Plena era de acuario. Qué pena. No, bueno, cuando ya la gente no le queda un carajo de un peso, un miserable peso, ahí está, brillando con la portada. Pero fíjate que en la filosofía más chilena, esto da el pie para cuando haya poca venta decir, pucha, es que nos fregó esto del barco. ¿Viste? Claro. O sea, hay una disculpa. 2 años después, claro. El barco. Lo importante, Marcelo, es que. No, si no hubiera sido por el barco. Te pregunto abiertamente, ¿se gana algún dinero? ¿Tú recibiste alguna recompensa? Estamos a la espera. Estamos a la espera. Se te cree que el barco llegue primero y después. No estoy invertido en el barco, ¿ah? Se entendió el mensaje, Marcelo. Se entendió el mensaje. Esto es un arte, ¿ah? ¿Eh? Esto es un apostolado. Aquí. No, aquí el arte es tuyo, cronista, que no tenías tema y los últimos 10 minutos nos dedicaste a dar vueltas con el balón, a tocar hacia atrás. David, que pasa a correrla. Jugando con Gonzalo Jara, tuya y mía, constantemente, tocando en el área. Oye, pero simplemente terminar con que se metan y se integren al mundo del relato. Volvió la crónica. Esa es la noticia que, por supuesto, las mentes livianas van a pensar que es una tontera, pero volvió la crónica, debería ser el titular con que abriera hoy Tele13. Volvió la crónica. Con eso nos quedamos y con eso llévate ese pedacito. Exacto. De verdad a tu casa. Volvió la crónica. Y ya que estábamos haciendo referencia futbolística, acaba de terminar el partido en La Serena, empate 0-0. Dos equipazos, ¿ah? Oye, ¿y eso le conviene a 0-0? Y eso le conviene a Colo-Colo. Es como cuando en Argentina hay cualquier noticia y te dicen, ¿y eso en qué influye a Boca? ¿Y cómo influye eso a Boca? Claro. Pero igual eso le conviene a Colo-Colo. Así que con una pequeña pizca de alegría, con una sonrisita nos despedimos. Un beso en el cachete apretado, grande, sensible. Muchachos. Chao, cronista. La próxima semana, el viernes feriado. Me imagino que va a ser un esfuerzo para estar otro día a la semana, ¿no? Oye, pero la próxima semana es la premio. Mucho, sé que de verdad me han llegado mensajes de votación de la premiación Hombre del Año, el premio Buena Onda. Hay dos viernes seguidos que son feriados. Son 8 personas ya. Claro, ya. Sí, oye, hay gente que vota. Decirle al conserje, gracias, don Arturo, que el único que sabe lo que uno hace. ¿Eh? Te ve salir, te ve entrar. A la tía María, siempre atenta. Oye, bueno, yo estaré ese viernes feriado abierto a lo que ustedes digan. Súper falso. Abierto a lo que ustedes digan, muchachos. Cualquier llamado, ahí estaremos. Micrófono abierto ese día feriado. Gracias, cronista. Gran pluma. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Un beso. Relato.com. Chao. Beso, chao. Felicitaciones, chao. Crack. Mucha fuerza para la venta. Ya basta. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum, más retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en Cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl. Nos vamos a la pausa, Marcelo, ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos. Sí. Aunque quisiéramos, esto tampoco es Plaza Italia. Vamos a una pausa con Marco y Marcelo por la 102.1 y OasisFM.cl.

de que acá no tan solo tienen tema técnico, sino que también valórico. Los que creemos en un ser superior vamos a defender siempre lo que es la vida. Y por eso creemos que este proyecto de ley que hoy fue aprobado, gracias a Dios con algunas indicaciones que fueron rechazadas, viene a contravenir lo que por siglos dijo Sócrates en su juramento. Cada médico cuando va a jurar señala: guardar y respetar los secretos a mi confiado, a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a mis colegas, y respeto por la vida humana desde el momento de la concepción y aún bajo amenaza de no emplear mis conocimientos para contravenir las leyes humanas. Estamos hablando entonces del juramento que hacen los médicos de salvar la vida hasta el último momento. Aquí lo que se ha hecho es un pequeño modelo nazismo, donde aquellos que no sirven, aquellos discapacitados, enfermos mentales, aquellos que están inválidos, se tienen que eliminar porque no producen y le gastan al Estado. A ese extremo vamos a llegar y lo lamentamos mucho y esperamos que en las modificaciones, tanto acá en la Cámara como en el Senado, se puedan revertir algunas situaciones tan graves como que menores de 16 años por sí solos. Yo creo que ya quedó claro. Pedir a un juez que ya no quieren ver. Oye, va a seguir hablando. Sí. Claro, confundió a Sócrates con Hipócrates, ¿no? Sí. Claro. Hay varias cosas. Sócrates debe estar ahora tomando cicuta de nuevo. Exactamente. A lo que hace alusión y que es lo que lee el diputado es la declaración de Ginebra, que es el juramento hipocrático, no de Sócrates, que es lo que hace la Asociación Médica Mundial. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, que él parece que... Ahora, ojo, que el gran jugador brasileño Sócrates, el doctor, era doctor. Sócrates, sí. Sí. Yo creo que ahí vino la confusión. De ahí viene No, y lo otro, yo no sé si él intenta manipular o derechamente no tiene idea de en qué consiste el proyecto, pero estipularlo así como que enfermos mentales que no le producen al Estado van a ser eliminados, no es tal, si ya se entiende y lo dice el proyecto de ley, que convengamos que uno puede estar en contra por temas valóricos, eso está súper bien, pero no confundir con los conceptos, es solamente gente que tiene alguna enfermedad o afección que es terminal y bajo la propia iniciativa de uno de querer ir al buen morir o la eutanasia, y ya dijimos cómo, decretado por un médico y también por un especialista que dé cuenta de que está la persona que lo solicite dentro de sus facultades mentales. No es que el Estado quiera eliminar al que no quiera producir, calificarlo o homologarlo con la Alemania nazi también es un poco irresponsable. Claro, y la pildorita de confundir a Sócrates con... Porque lo que él está haciendo es leyendo textual lo que dice en la declaración de Ginebra. Hipocrático. Claro, entonces, Hipócrates con Sócrates, hay una mala jugada del asesor a lo mejor también, que le escribió es mal ahí. Es importante dejar en claro que bajo esta ley, a no ser de que alguien la tuerza, el problema de las leyes es que siempre hay alguien que trata de aprovecharse de la ley para girarla, torcerla, pero en su recta aplicación nadie podría terminar con su vida si no es por su propia voluntad. Es la voluntad de la persona la que manda en este caso. Ahora, tal vez la gente le tiene susto a eso, a que una ley echa la ley, echa la trampa y que alguien va a torcer y van a matar a alguien que no quiere morir para quedarse, por ejemplo, los herederos con su plata. Esa cuestión puede pasar. Pero bueno esa no es la idea. Fíjate que yo me iba a ir por la ligera y iba a señalar que se quedó dormido Pedro Velázquez en la tramitación del 10% y dijo que se había quedado hasta tarde de la noche viendo Twitter o viendo las redes sociales. Y tú te fuiste en la profunda. Me siento ahora acongojado, Marcelo, porque no estoy a tu altura. Estoy 10 pisos más abajo. Estaba viendo a propósito de que este año no nos va a dejar de pero hasta el último día, de que parece que el volcán Villarrica entró en una fase más activa. Mi hija está ahí ahora, fíjate. ¿En serio? Alerta amarilla, sí. Amarilla en la zona. Sí, o sea, por lo menos hay una fumarola. Durante, dicen que un traspulso siempre hay. Sí. No, lo único que faltaría. Lo único que faltaría. La torta. Ya, vamos a una canción volcánica. Vamos. A ver. Ahora sí que subimos el rating. Ahora sí. Mira qué lindo. Tum te, tum te. Ahí agarro vuelo, ahí agarro vuelo. Buena esta canción. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a selfie man. And your fans, they all come calling, slap you on the back and say, sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? Cause I don't think that I can take any more. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Momentos, gran, sí, gran canción. Oye, deja comentarte algunas cosas interesantes. Ha sido tema durante los últimos semanas, meses, incluso ¿ya? La campaña Vamos Chilenos, que algunos han puesto en duda si es que ese eso recaudado. ¿Te acuerdas esa campaña pedir ayuda a las personas? Sí, nosotros entrevistamos al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, nos decía claro, que están poniendo los fondos y que eso había demorado un poco más de la cuenta. Hoy día hay noticias, hay 58.500 beneficiarios inscritos, hay 12.060 dispositivos. Tú sabes que este es un sistema, lo que se financió es un sistema para que adultos mayores tengan permanentemente una pulsera que pueden conectarla con sus seres queridos, con algún doctor, etcétera, por si es que tienen algún problema. Yeah. Y en eso se se invirtió todo esto. Todo esto que se reunió, en total van a ser 40.000 las personas mayores las que van a recibir esto y van a completar 80.000 en la medida que se vaya inscribiendo más gente. Hasta ahora hay 58.504 beneficiarios inscritos, pero para tranquilidad de la gente que colaboró, esto está andando, está funcionando y no ha desaparecido como algunos comentaban. Esa plata. ¿Te acuerdas que me acuerdo. Hace mucho tiempo el primer grupo chileno en participar en el programa de MTV Unplugged fueron el grupo Los Tres? Después tuvo La Ley, etcétera. Pero los tres fueron los primeros. Un disco que fue muy exitoso, que tenía incluida Cuecas, que tenía esta canción de Parra, ¿cómo se llama? ¿Quién es la que viene ¿Quién ahí? ¿Quién es la que viene ahí? La que viene ahí, tan bueno, bonita y tan gentil. Para celebrar los 20 años de ese show, hace 4 años, el grupo Los Tres hizo un concierto en el Teatro Municipal. Y ahora, 4 años después, van a sacar un disco con ese concierto y que tiene un montón de invitados importantes. Así que los fanáticos están felices de volver a revivir esa celebración. Es decir, excelente, es para celebrar los 24 años del Unplugged, porque para los 20 años hicieron el concierto y ahora sale el disco de esos celebraciones. Estamos viejos. Increíble, yo me acuerdo de eso, ¿eh? Sí. Impresionante. Hace 24 años fue. No puede ser. Yo me acuerdo que estábamos en pleno Plaza Italia, pues me acuerdo que ocupamos la canción para una sección, el quién es la que viene ahí. Berger, claro. ¿Te acuerdas ahí? El roto Berger. El picante. ¿Qué recuerdos? El picante, sí. El picante, qué buenos recuerdos, y yo creo que es un disco que hay que tener a mano de todas maneras. Total. Y esto, total, a propósito de los antes de eso, de los ochenteros que todavía se acuerdan de la televisión de los 80, va a causar impacto porque en la escasez de ideas que hay actualmente en la televisión mundial, van a intentar hacer un remake de La Isla de la Fantasía. ¿Qué? Oye, pero hicieron una película que yo la vi la otra vez, no me acuerdo en qué plataforma, la verdad, que era malísima, porque era como de ciencia ficción pura, ya no era ni siquiera como misterio y amor y una cosa más light, sino que habían zombies. Y bueno, y ahora no sé cómo hacer. No terminé de verla. Recordemos que la serie se dio en Estados Unidos entre el 78 y el 84 con Carlos Montalbán. Carlos se llama, ¿no es cierto? No, Ricardo Montalbán y Hervé Villers, una cosa así, como protagonista. Villers, sí, algo así. Hervé Villers. Y que tenía como tema central una serie en que a una isla llegaba gente a vivir su fantasía, por muy alocadas que sean, y de alguna forma uno se entregaba a esa fantasía porque de verdad era casi imposible que alguien pudiera hacerlo. Pero siempre había como una enseñanza, el tipo que llegaba enojado, se iba contento, el que pensaba que su vida era un desastre, se da cuenta que valía la pena. ¿Te acordás que tenía como una enseñanza? Sí, había como una vuelta, como la parábola, eran como parabolísticos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día, amigos? Claro, y ahí había una doble lectura, porque por algo Montalbán se vestía de blanco. Era como había algo cielo, así como angelical, claro. Me acordé de Camino al Cielo y todas estas series con Michael Landon también. ¿Te acordás que era un ángel y que andaba con por Dios, que era bueno ese gallo. Que era más bueno. Qué bondad que había en él. O sea, Benito Baranda le decía, oye, ya córtala, hombre. Así, imagínate, ¿cómo será? Claro, ¿no? Y Michael Landon decía a Benito Baranda, eres malo, weón, eres malo. Así era de bueno. Claro, increíble. En la comparación, ¿eh? todos eran malos, ¿no? Se y qué peinado tenía, ¿eh? Ahí sí que era insuperable. ¿Eh? Y a propósito de enojo, George Clooney comentó lo de Tom Cruise. Este enojo. Esto del enojo. En general, toda la gente se ha cuadrado con Tom Cruise, que está bien que haya retado a sus técnicos. Y George Clooney también lo dice. Dice, no creo que haya sobre reaccionado porque es un problema real. Entiendo por qué lo hizo. No está para nada equivocado en eso. Sin embargo, dijo, yo no lo habría hecho de esa forma. Pues George Clooney es más cool. Probablemente. Claro, oye, cabrón, pongamos la mascarilla, en buena onda. No, le habría dicho, George, está despedido. Pero mucha calma. Con mucha calma. Se sabe. Mañana no vengas. No es necesario. Adivina quién no va a venir a trabajar. Y en riéndose, sí. Bueno, claro, con humor. Bien, con humor para si se puede, para el sí. Enojo. Oye, y tenemos breaking news de último minuto, ¿ah? Dicen que Mario del Borde. ¿Tenemos la cortina? Marquito, no sé si la tiene, Breaking News. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es esto? Un pitito. Si tenemos el Breaking News. Está perfecto. Bien, okay. Mario Desbordes presentó su renuncia como ministro de Defensa al presidente Piñera y acelera la campaña carrera presidencial. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso. Que ¿verdad? Pavo le podría haber pedido primero a la Pamela Giles que le pasara un proyecto de ley para presentar primero. Para hacerse notar. Que vaya el bueno. Perkin de Malte a presentar las cosas, pues, si eso es lo que uno quiere ver. ¿Cómo en lo mantuquea? En vez del, ya. Vamos a una canción y seguimos con más noticias. A ver, ¿qué tienes ahí, Manolete? Ah, pero puras canciones escaladas hoy día. John Cougar viene ahora. Ya agarra, abuelo, mira, dale. Vamos. Sí. Oye, en Chile se está pensando quién va a ser el ejemplo de la primera vacuna para que todo el mundo se atreva. Hoy día en la mañana tuve una gran entrevista que yo invito a que la gente reviva con el doctor O'Ryan explicándonos cómo funcionan las vacunas. Paso a paso, no hay ningún como peligro, si fuéramos niños, no hay ningún claro, no hay nada que temer con respecto a ponerse la vacuna del COVID. ¿Y en qué se diferencia una de otra? Bueno, está todo explicado, lo pueden ver. Pero en Inglaterra, y esto sería algo interesante, Ian McKellen ubica a el actor que, entre otros, mira, Gandalf. Si Gandalf se vacuna... Magneto, además, fue. Se vacuna. Sí. Magneto, claro. Es villano y es bueno al mismo tiempo. Mira. Entonces, ¿viste? Ian McKellen se vacunó contra el coronavirus y dijo, animo a todos a hacer lo sensato. Eso fue lo que dijo. Es lo correcto, es lo sensato. Él tiene 81 años y hoy día se vacunó de esa forma da el ejemplo. Pero ya, sigue, qué buena. Ahora, ¿y acá sigue la disputa de quién se va a vacunar? Con las malas ideas del doctor París. Todavía no se sabe, pero la próxima semana se supone que es el primer. Y mira, conociendo el interés el mundo comunicacional... No, comunicacional de este gobierno, van a hacer un gran show del primer vacunado de todas maneras. O sea, van a meter la cápsula y van a bajar a la mina de San José y abajo te van a vacunar. Una cosa así. Impresionante. Exacto. Y, el espectáculo. O probablemente, mira, de repente van a mezclar las dos cosas y van a vacunar a alguno de los mineros, quién sabe, pero alguna cosa así como un efecto comunicacional importante. Aquí lo importante es convencer a la gente que lo lógico y lo sensato es vacunarse. Oye, a propósito si empieza un locutor a hablar así, como, y ahora, descendiendo de lo más profundo de la montaña, y una cosa así, yo creo que ya hay hora de cambiar la tele nomás, como no... Claro. Llega la vacuna y aparece una persona vestida como astronauta de una vacuna que viene con hielo seco porque está muy fría. Yo me imagino como el adhesivo ese de... El adhesivo de sin aceite, no. O sea, va corriendo el COVID por un lado y detrás va la jeringa, como diciendo, ¡no, no! ¡No lo hagas! Una cosa así. Son ideas mías que a lo mejor tú puedes... Enferma, ¿no? Sí. Enferma, sí, por supuesto. Sin aceite, no, oye, era en ese tiempo, ¿no? Y última cosa que me imagino que tiene... preocupado a todos los fanáticos de la música, el próximo año se ve que viene Maya de la vacuna, de todas formas, de con nuevo, muchos malo. Cuidados, con muchas restricciones, pero Rock in Rio 2021, que se va a hacer entre el 24 y el 3 de octubre en Brasil, ya confirmó a algunos artistas, a Iron Maiden, a Megadeth y a Dream Theater, entre otros, también va a estar... Puro octogenario, mira... Sí. Gente mayor, población de riesgo. Ellos se la están jugando en que se va a poder hacer un show con el público y qué sé yo. Hay muchos que anticipan que es muy difícil. Recordemos que Lollapalooza Chile trasladó su espectáculo que era a finales de este año. Era originalmente a principios de año, se había cambiado para finales y ahora la cambiaron para diciembre del próximo año, 2021. Pero aún así... Evidentemente no podemos saber si eso va a ocurrir. Pero los brasileños parece que van a jugar. O sea, yo creo que todos están asegurando algo, porque no, como no tienen ingresos, póngale, bueno, ¿no? Vamos para adelante. Si hasta los Lollapalooza acá te han dicho, no, si vamos de todas maneras, pero ¿qué? Si no sabemos, no tenemos idea. No, es muy difícil saberlo. Es muy difícil. Además es muy difícil que alguien se arriesgue a comprar una entrada sin saber si es que todo después nuevamente y la se vacuna va. Fíjate que estaba viendo que en las cifras de Pfizer fabrica 40.000 vacunas diarias. Eso es lo que está fabricando. ¿Verdad? Y nosotros tenemos la producción de medio día de las vacunas. Eso sería lo que nos van a entregar ahora. Mira, vamos que se puede. Mira, medio día de vacunas nos entregaron. Qué lindo momento, Marcelo, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero bien poco 40.000 diarias si tiene que producir para todo el planeta algo así como 6.000 millones de vacunas. No, pero no son los únicos, pues, si hay como... No, sí sé, pero igual es muy baja cantidad, bueno. ¿No será en solo una de las plantas? ¿Factorías? Puede ser, ¿eh? ¿Sí? Puede ser. Habría que googlearlo. No lo sé. Muy bien, estamos llegando al final del programa de hoy. Y, me decía, claro, Marco. Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. Ahora viene un país generoso y nosotros nos vemos mañana. Que estés muy bien, ¿eh? Hasta mañana, chao. Chao. Esto tampoco es Plaza Italia. Fue presentado por Tarjetas de Crédito BCI. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Entre cómplices, nos contamos todo.